día, chicos. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disco nuevo. ¿Cómo estás pasando? Primero, vamos a empezar por lo más feíto, porque la Dale, verdad. así lo pasamos y lo dejamos atrás. Y lo dejamos atrás y después nos metemos. ¿Cómo estás pasando este escenario complejo para el artista, para la movida cultural? ¿Cómo estás Sí. viviendo todo? Bueno, tratando de no focal, no enroscarme con la parte más jodida, ¿viste? Creo que dentro de todo yo soy un afortunado y nosotros en general acá también en la ciudad que está, Sí, bueno, un tal poco cual. estamos bastante a salvo de algunas cosas, no a salvo por completo, pero estamos, Sí. bueno. Así que sí, y acostumbrándome a esto de estar en casa la mayor parte del tiempo posible, para nosotros en el caso de los artistas. Cambiaron las reglas del juego, ahora las radios inclusive empezaron a cobrar un papel muchísimo más importante que antes, las redes. Y bueno, adaptándome y conversando con la gente también, viste, viendo cómo, no sé, yo soy muy curioso ¿Es de estas momento cosas. también de trabajar en la composición, en tu arte? Sí, porque primero que yo ya este último año, sobre todo, agarré una rutina, un hábito de todos los días sentarme en el instrumento, en el piano ahora mismo, una horita, Mira. cuando puedo, si puedo un poquito más bien y si puedo un poquito menos también, pero ya se hizo un hábito, ¿viste? Entonces ahí decanta siempre, algo pasa, ¿viste? Si no estoy practicando, aparece alguna idea y o algún a dónde tirar. Con lo cual, en ese sentido, la verdad que a mí no me cambió mucho, no te voy a mentir, no me cambió mucho la pandemia. Seguro, seguro. Pero Sí, pero bueno. imagino que en el caso de ustedes, de la movida cultural, muchas veces son colectivos unidos y en muchos casos impacta, espacios culturales se ven afectados, algunos dicen va a ser el último rubro en volver a funcionar. Último orejón del tarro en el que van a volver, sí, la verdad que sí. Pero, ¿qué querés que te diga? Primero con un poco de tristeza, sobre todo que hay gente que mucha gente que yo la verdad que puedo generar otros ingresos por otro lado y Seguro, siempre me estoy seguro. manejando o intentando la vida, pero también es cierto que hay mucha gente que la única fue de ingresos, ¿viste? Y desde ese lugar es un poco alarmante y angustiante, ¿viste? Por eso, si ahondás mucho en esto, te la pasa mal, Sí, ¿viste? Te amarga, te te amarga. impacta en la cabeza, ¿eh? Ojo con eso, hay que ser fuerte con respecto a ese tema y tratar de colaborar en lo que se Sobre pueda, todo ¿no? porque hay muchos proyectos por ahí que uno puede llegar a tener y casi todo se vio frustrado este año. Entonces, si no te quedas Sí, tranquilón, sí, sí, ¿viste? sí, sí, sí. Coincido plenamente Aparte, con como vos. veníamos hablando, yo también puedo hacer no es que me gusta relativizar las cosas, pero sí que pienso en lo que vivió otras personas, ¿viste? Como era el caso de Italia que hablábamos recién, y ahí decís, bueno. Dentro de todo, tampoco es que, imagínate que se nos estén muriendo Sí. esa Viste que hubo cantidad. países que tenían los cadáveres en las veredas porque Muy fuerte, es loco, muy fuerte, fuerte, es muy fuerte, fuerte, ¿eh? muy fuerte. En el caso puntual del artista, antes me tornó en el disco, vamos a hablar del disco porque aparte hay gente amiga que participó. Sí. Se extraña la guitarra y el. No te estoy hablando de un escenario, pero viste que siempre que hay alguien le dicen tocate algo, se extraña La eso guitarra y los particular. amigos. Pasamos por un momento muy difícil al principio que habrá durado 2 meses. Particularmente yo me quedé acobachado en mi casa 25 días que Está bien, está bien. salía para, no sé, para comprar pucho, viste, una vez a la semana. Y ahí sí, se puso fuerte porque, viste, la cabeza te labura mucho. Me tuve que inventar inclusive una rutina de ejercicio en Mira vos. casa para no sé. Bueno, pero por suerte también, la verdad es que ahora la provincia habilitó los ensayos, viste, y los encuentros, las actividades culturales que tengan que ver con esto, con ensayos. Obviamente siguiendo ciertos protocolos que hay que practicar. Así que estas últimas semanas pudimos volver a vernos. Eso es la realidad para mí. Pero la primera parte fue durísima, imagínate. Sí, me imagino, ¿no? Sí, Porque sí. el músico quiere tocar, el No, músico no. quiere de Sí. alguna. Pero aparte, ¿qué crees que te diga, Pablo? Había tanta incertidumbre que yo te digo, tocar para mí era como decir, bueno. Con no morir ya me A lo alcanza. primero fue bravo, A la lo verdad. primero fue No nos olvidemos parece de eso. una película de terror, Sí, fue. sí, sí. era apocalíptico. Apocalíptico, viste. Sí, tal cual. Entonces, no sé, qué sé yo. Sí, ya con no morir, te digo, era suficiente. Bueno, esperemos que pase. En algún momento va a pasar. Como, y toda, vamos, como todo en esta vida. Bueno, Agustín recién habló de Italia, ¿no? En Italia tuvieron una de las pestes más grandes de la historia y después apareció el Renacimiento, uno de los momentos de esplendor. Más lindo, ¿no? Sí. De la cultura y del arte, ¿no? Así que esperemos que sea así, que baje un poco la maldad de la gente y que sea todo más equitativo, ¿eh? Nos vamos a meter con un disco, ¿no? Mariana, me acuerdo que le decía a Nico Herzog, el director de cine, le dijo, nunca más desacertado el tiempo el estreno de una película cuando aparece una pandemia. Pero así todo se estrenó. En este caso, Agustín presenta un disco. Gente amiga, le quiero mandar un abrazo grande a Carlitos. Sí, Carlitos. Sí, que sí, aparte sí. Fue parte de esta nota. Carlitos es un amigo también. Sí. A Julián Rebol, que estuvo trabajando en los dibujos del qué disco. Qué lindo que sepa lindo eso. Que quedó. Sí, quedó hermoso. La verdad que sí, hubo un grupo de gente y todos. Se produjo todo en concordia. Uh-huh. Por suerte, relacionándolo con esto que veníamos hablando de la pandemia, ¿no? Nosotros entramos en el estudio el 13 de enero. Uh-huh. Para esa fecha yo estaba ya en la costanera, uh-huh, laburando en... Con el carrito, lo mejor es panche y las papas fritas en la costanera. Bohemia, ahí sí. Está, Bueno, con Bernardita le mandamos un beso. Bernardita, y vos sabés que ya venía escuchando yo que en China, aparte la gente ahí, uh-huh, te comentaba, en China estaba pasando algo que no se sabía qué era, pero que tenía pinta de ser jodido, ¿viste? Uh-huh. Lógicamente, uno que es lo que dice, bueno, pero están del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Está hablando de sopa de murciélago. Claro, no pasa nada. Bueno, en ese momento nosotros entramos a grabar el disco. Uh-huh. Lo grabamos prácticamente en vivo, es decir, toda la banda sonando juntos y tocando, al margen que después se regrabaron algunas voces y tal. Pero lo que quiero decir con esto es que fue bastante rápido. Fue, uh-huh, duró una semana, dos o tres sesiones de estudio donde tocamos las canciones un par de veces cada una, uh-huh, y después, bueno, quedamos en elegir la que mejor salía. Y bueno, pudimos terminarlo, uh-huh, porque dos semanas después, confinamiento total, nos separamos y nos dividimos. Uh-huh. Y en ese sentido también fue bastante importante tenerlo, porque a pesar de que el panorama era desolador, también teníamos algo para hacer. Sí. En este caso era mezclarlo y masterizarlo, que si bien no nos necesita a todos juntos, pero sí que nos entretiene, ¿viste? Ir escuchando. Seguro, porque está todo en el detalle también. Está todo en el detalle, y ahí fue que lo mandamos para Italia, para España, en realidad, uh-huh, con uh-huh, mi amigo que italiano, Giuliano Covelli, que lo masterizó y lo mezcló y lo masterizó. Y que bueno, que ahí de verdad fue un encuentro con lo que estaba pasando, porque a ellos ya le estaba pegando bastante duro, estaban en el momento más estresante, con lo cual las comunicaciones eran primero del orden de la salud, de cómo estaban, uh-huh, y cómo se estaba viviendo todo allá, y después hablábamos un rato del disco y, uh-huh, y íbamos trabajando como podíamos. Sí, lo menos hablaba del disco, ¿no? Pero... sí, pero la verdad que en realidad funcionó como algo también... No sé si me está escuchando, después si te comunicas con él le vas a poder preguntar. Pero sí, tal aparte vez como algo, vamos a subir la claro, nota. Después. Tal vez como algo terapéutico, no terapéutico, pero sí de entretenimiento, ¿viste? Porque estaban, seguro, tan absorbidos por esa situación, lo cual es totalmente comprensible, que creo que este disco fue para ellos también una forma de decir, bueno, dale, hay cosas para hacer, uh-huh, seguimos, nos metemos con esto. Y así fue que también se fueron relajando y se fue aliviando y, uh-huh, todo coincidió. Y terminamos lanzándolo, uh-huh, el 19 de junio, uh-huh, a mediados de junio, así que, bueno, nada, muy contento. Está, aparte está hermoso. Nos contó la última parte. Yo te quiero preguntar esto, ¿a dónde arranca? Porque acá hay varios temas que están en el disco, pero ¿cómo arranca esto? A mí me gustaría, ahora vamos a cantar, obviamente. Sí, sí, sí. Empezaste a trabajar en las letras, empezaste a trabajar, sí, en la música, me imagino que primero solo. Primero solo, el niño autista. Pero... ¿Y me podés hablar de tiempo? Porque vos sabés que le gusta cómo fue la creación. Porque vos capaz me decís, vos sabés que esto lo empecé a trabajar hace años. Sí. Hoy la realidad es este último tramo. La verdad es que fue, para el trabajo como en solitario, fue durante casi todo 2019. Mirá. Y solo y no tanto, porque el disco tiene eso de que, bueno, vos la conocés a Bernardita, uh-huh, nosotros estábamos conviviendo, uh-huh, en ese momento, y si bien yo no tengo hijos, ella sí tiene, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Entonces, Fue un disco hecho en esa situación de gente dando vuelta por la... Fue compuesto en el living. Mirá vos. ¿Sabés? En el living, a la noche, como esa excusa para encontrarnos y generar un momento donde poder estar todos también. Obviamente que tiene la parte solitaria y de mi cabeza, pero también tiene bastante de esa situación de estar... como no miramos mucha tele, no se miraba mucha, pero sí se juegan muchos juegos de mesa, nos fumamos unos puchos ahí y hablamos y qué sé yo. Entonces, Casas y Familias estaba ahí y yo todo el tiempo estaba tocando. Ahí va relación el título, entonces. Un poco sí, yo todo el tiempo estaba tocando las canciones o los acordes y cantándolas y ya le preguntaba a uno qué le parece o qué tal, o iba pispeando a ver quién se quedaba tarareando algo. De lo que observaba. De lo que estaban ahí y así o fue. O sea que eso para vos es importante. En este caso. Ese rol de observadores externos. Me encanta, me encantó y sobre todo con ellos porque son los que. Ese año que convivimos todos juntos estaban ahí acompañándome de alguna manera, ¿viste? Entonces yo iba viendo qué era lo que les gustaba, cuáles eran las partes de las canciones que le quedaban pegadas. Aunque tal vez yo no le decía nada, pero sí que iba mirando las reacciones, ¿viste? Y eso duró quizás 6 o 8 meses. Después ya lo que fue grabarlo. Con los chicos fue un poco más corto, aunque no tanto. Para resumir, yo lo armé todo con el celular primero y terminé armando 10, 12 canciones con el celu. Eso a mí me toma unas 2 semanas más o menos, entre que le grabo las voces y le grabo algunos arreglitos y algunas cosas, pero muy básico. Y así se lo llevo a los chicos a la sala de ensayo. A partir de ahí nos ponemos fechas nosotros, que en este caso fueron 2 meses en los cuales teníamos que ensayarlo. Que decanten las cosas que quedaban y las cosas que no quedaban, y después al estudio. Así que, bueno. ¿Cómo fue la elección acá? Los candidatos es un grupo que, obviamente, pero ¿cómo fue la elección de ellos? ¿Cómo fue el tema de trabajar con ¿Dónde ellos? ¿Dónde entran ellos? Y ya te digo, los candidatos, bueno, son Leandro Goyi en la batería, sí. Manuel Orge en el teclado y Carlos Urfel en el bajo, que es una formación... ¡Cachos músicos! Sí, aparte, sí, ¿no? La verdad que son brillantes. Y también bastante estables porque nosotros veníamos trabajando ya con ellos hace tiempo. Ya llevamos 2 años y medio, creo. Y este disco era como un resumen. Y ellos participan de la forma que te digo, tocándolo y en los ensayos, como que después de la parte creativa esta que me toca a mí de hacer las canciones y escribir algunas letras y arreglos, pasa por una segunda etapa donde se vuelve a abrir la puerta, ¿viste? Al menos yo elijo con ellos abrirlo porque tienen mucho talento. Se vuelve a abrir la puerta creativa y ahí decantan, por un lado, las canciones que no nos salen, porque hay canciones que decís, bueno, no funcionan, o sea, no van. ¿Eso surge de ustedes? Qué lindo esos momentos. Te das cuenta, ¿viste? Como que es como se escucha el... No me gustó. No, ¿se escucha o no? Pero ¿sabes qué? Es como que te siente acá una persona que te pones a hablar y las conversaciones no fluyen, no van, no. Y vos te vas a tu casa y decís, bueno, estuvo bueno el programa, pero capaz que lo haría probaría la rotación, ¿viste? Y se siente eso con cualquier cosa, ¿viste? No sé, qué sé yo. Así que decantaron ahí muchas canciones que no iban con la banda, no iban con la formación, y otro par de canciones que fueron las que quedaron en el disco, que dijimos, esto sí lo tocamos como con los ojos cerrados. Así que vamos. ¿Va a ser una hora? Las que quieran. Todas las que quieran. Elegime vos y tocala a disposición. Pará, vos tenés que ponerle el micrófono. Que la apuntar ahí. ¿Te parece? Ahí está, Seba, gracias. Vamos a hacer así. Te toco la primera canción que abre el disco. Porque además, cuando empecé así a presentarlo en las radios, me empiezo a encontrar de vuelta con los temas. Porque por un lado me pasa bien que todo lo de la grabación y eso y tal y cual, vos largás el instrumento un tiempo y te dedicas a otra cosa. Así que ahora me estoy encontrando con esto y voy a tocar la primera canción, la que abre el disco, que se llama Samba para Concordia. A ver. Un fragmento. Me gusta el título. ¿Da? Estoy bien mirando naranjos crecer en hileras. Y un río arrastra en el fondo el ardor de la selva. Floreciendo un sauce, amansando el cauce del río Uruguay. Va creciendo la aurora, se hace la hora de cosechar. Va floreciendo un sauce, amansando el sauce. Siendo la aurora, se hace la hora de cosechar. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Muchas gracias. Brillante. Muchas gracias. Zamba para Concordia. Zamba para Concordia. Qué lindo, sí. Qué lindo nombre. Sí. Ocho, con la zamba, ¿no? Con la zamba, como para ubicarnos ahí en tiempo y espacio. Qué lindo que le cantes a Concordia. Ay, yo estoy tan emocionado, me encanta poder tocarla porque, no sé si me quiero enroscar a hablar, pero vengo un poco triste, ¿viste? Porque me gustaría que se resimbolicen algunas cosas y que tengamos algunas cositas de donde prendernos o renovar algunos símbolos. Y en este caso, la Samba para Concordia me pareció buenísima por eso, para incluirla en el disco. Y, era buenísimo. Y qué sé. No sé, cuando yo vivía en otros lugares, ¿viste? Ponele La Plata o Buenos Aires o mismo España, la gente por ahí te pregunta, ¿en La Plata en la época de universidad? Era un drama porque siempre me preguntaban por la ciudad por cosas feas, ¿viste? Mirá vos. Y cada vez que yo le quería mostrar algo, bien recurría a imágenes o bien recurría a esta canción que dice Próxima Estación. Entonces esto fue un poco, viene por ahí, para hablar de otra cosa. Mirá vos. Sí, para hablar de otra cosa. Y estoy contento por eso. Qué lindo, ¿no? Y aparte nos encantó, la verdad. Gracias. Mazo, ¿eh? Gracias. A escucharla también para incorporarla. Y ponerla, imponerla, eso es un dato importantísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, que suene por ahí. Si yo te pregunto cómo fue surgiendo esto, más allá de lo que me contaste recién. Sí. ¿A dónde se busca la idea de la canción? Es muy difícil, ¿no? Pablo, me encanta venir porque me haces ese tipo de preguntas, pero cuando estoy acá y me la haces, digo, ¿qué le digo? Yo no sé, creo que te voy a responder lo mismo. Es el oficio, ¿viste? Lo mismo que el año pasado. Es el oficio. Vos estás ahí con el instrumento encima. Yo ya te digo, todos los días es un rato. Pero uno toma conciencia como músico, como artista, que el proceso de la creación llega a ser un proceso fundamental, ¿o no? Clave, pero hay algo. Porque después viene el trabajo, esto que nos dijiste, que fue Italia, sí, que los todo músicos... Eso, sí, todo. Sí, eso forma parte de otra etapa igual. Es otra etapa. Pero la creación, yo digo, sí, ese momento... Pero hay una cosa que es clave. Shakespeare un día escribió Otelo. No, yo no me quiero imaginar lo que habrá sido. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta cuidar mucho el hecho de sentirme bien, ¿viste? Cantándola, tocándola, las cosas que se me vienen a la cabeza cuando las estoy tocando, cuando estoy haciendo una canción, que sean cosas no... O sea que hay injerencia sentimental. Emocional. Alguna, emocional. Y yo imagínate que encuentro en la música el espacio. Porque de otra manera yo soy un tipo que a mí me cuesta horrores contarte lo que siento. De hecho en la música ya me cuesta mucho, ¿viste? Pero sí que cuido de que sea divertido por lo menos, ¿viste? Si estoy cantando que me guste. Va floreciendo un sauce, amansando el cauce del Uruguay. Que me guste decirlo, ¿me entendés? Que me guste. Más allá de que me salga muy bien o no, pero que me encante decirlo, que me haga sentir seguro de alguna manera, ¿viste? No siempre ocurre. Hay veces que estoy al borde de la experimentación, ¿viste? También me la juego. Y este disco tiene canciones en las que yo estoy al borde de hacer cosas que no me salen, ¿viste? Que tiene que ver con ir un poquitito a ver hasta dónde llego, ¿viste? Con algunas cosas. Pero que sea divertido, fundamentalmente. Que sea divertido. Vamos a hacer el primero, el del medio y el último. Así que en tu rato, prepará ahí el tema. Contanos cómo son los instrumentos que están participando del disco. ¿Vos estás con la guitarra? Yo estoy con la guitarra, con la guitarra eléctrica, fundamentalmente. Después está... Y con algunas programaciones. Yo hago algunas programaciones con la computadora, que me gusta mucho también. Y después está Leandro Goy con la batería. Ahí con todo lo que tiene que ver con la percusión y el ritmo. El Uli Orge con el teclado. Y Carlitos. Sí, los chicos. Gran jugador de fútbol, Ulises, le voy a mandar saludos. Eso dicen. No seguro sé. Que te está escuchando porque ellos están escuchando toda la. Bueno, Julián también, Julián Rebot, que es entrenador, que eso, todo el grupo amigo ahí. Sí, ¿no? Eso te iba a decir. Aparece Carlitos, bueno, con el bajo. Y después esto que se abre un poco más. Y ahí es donde aparece Julián Rebot con su diseño gráfico. Que a nosotros, a mí en especial, me emocionó mucho lo que hizo y me encantó. Yo de cabeza fui a decirle, Juli, quiero que lo hagas vos, y él, encantado también, se predispuso. Así que Julián Rebote en la parte gráfica, y bueno, ya te digo, un poco Carlitos Rodríguez con la parte de prensa también, que se sumó a darnos una mano, y en España está... Bueno, aparte, Carlitos le mete mucha onda. Le mete mucha onda, Carlitos le mete mucha onda, yo lo estoy conociendo a él, estamos como empezando a trabajar juntos ahora. Buenísimo. Y después Gerardo Laroca, no me quiero olvidar, que en el estudio de grabación en La Cueva Estudio, que no sé si lo conocés, pero Gerardo también es un pibe muy, muy copado. Tiene un lugar muy lindo donde grabar. Tiene una, él se llama La Cueva, el estudio. Sí, sí, la conozco por nombre. Él capaz claro, lo conozco. Y es verdad, es como una cueva ahí metida entre muchos árboles, mucha vegetación, muchas plantas. Y él te hace pasar un momento muy, muy cómodo. O sea, ir a grabar a la casa de Gerardo es como ir a grabar a tu casa y te quedas ahí. Verdad que lindo. Y bueno, mucha así gente. Así que ahí está el equipo, obviamente. La gente que hizo el moño allá en Gente Amiga en Italia, ¿no? Que le pone el moño. Cuando hablamos de la presentación de un disco, y si tenemos que darle el título de qué estilo musical, hablamos de una variación acá en este Casas y Familia. Sí, de hecho ya tenés la canción esta, por ejemplo, Samba para Concordia, que si bien no es una samba pura, no es una clásica samba, ¿no? Quiero decir esto para los puristas, amigos y amigas que nos están escuchando de la samba, pero sí que tiene una fuerte influencia mezclado con el rock. Seguro, ¿viste? Seguro. La formación nuestra tiene eso, y en este caso este disco que tiene muchos solos de guitarra también, bueno, tiene mucho que ver con el rock este disco. Con influencia del folclore, con influencia del pop, con algunas cositas un poco más abstractas, viste, que no sabes muy bien qué son, pero es variadito, che, es variadito. Y en ese sentido también tiene mucho de simbolismo Casas y Familias, porque cada casa es un mundo. Entonces, seguro. Ahí, bueno, pero hay cuestiones que te identifican. Sí, sí, nada, el rock, definitivamente el rock. Así que si estás rock. Del otro lado, te vas a encontrar con un álbum de rock. Ahí está, no, bueno, pero ya con este primer tema, yo te digo, exquisito, ¿eh? Rico, sí. Ojo para después, mirá lo que voy a decir, los actos en las escuelas, ¿eh? Ojalá. ¿Te gustaría? Yo te vuelvo a decir eso, yo quiero que se... En este recambio va por ese lado. Claro, ¿sí? Lo que pasa es que no quiero ser yo el que no, o sea, no voy con diciendo hagan esto, no, en absoluto. Pero, lo dije yo igual. Claro, pero sería como algo muy lindo, porque primero que la canción pinta a Concordia de una forma muy poética, muy linda, y después que de verdad me gustaría que se resimbolice algo. Loco, pinta eso y pinta el concordiense también, ¿no? Pinta el concordiense también, ¿viste? No sé, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a meter otra. Me encantaría. Yo te voy a tirar, ¿vos te acordás los números? Y yo te digo la 4, poner. Digas lo que me diga, ya sé la que voy a tocar. Esa es la 4 en mi cabeza. Sí. No, pero puede ser, está de 8, creo que está 4, estás 4-5. Ahí está. Que es una canción que también aprovecha para recorrer un poquitito el paisaje del Uruguay, pero ya se mete un poquito más con el amor, tal vez, y con algunas otras cositas. Se llama No es lo mismo solo. Ahí está, yo lo estoy anotando. Hice todo un río para verte. Me acerqué a la orilla para hablarte. Cuando la ilusión se apagó para mí, que por tus labios sospechosamente para mí. Sospechosamente para mí. Qué lindo, che, qué lindo esta. La verdad, me adoro la samba. Para Concordia que vamos a empezar a hacer fuerza, pero este es muy lindo. Sí. No es lo mismo solo. ¿Cómo estás trabajando en época de virtualidad con esto? ¿Cómo le podemos decir a la gente, che? ¿Con la música? Este tema, con el disco primero, ajá, después vamos a hablar con la música. Pero te digo, con el disco puntualmente, hay oyentes que lo están escuchando y dijo, esta canción, la verdad. Muchas gracias. Extraordinario. ¿La pueden disfrutar? Sí, sí. De hecho, me encantaría invitar a ustedes y al público en general a encontrarse con el disco en cualquiera de las plataformas digitales, básicamente. Uh-huh. Habitualmente yo invito mucho a ir a Spotify, uh-huh, a seguirnos por ahí. Pero también está en YouTube, uh-huh, en iTunes, en todo el mundo digital. O sea, si uh-huh googleás Casas y Familias, Agustín Richard, en Google, te redirige. En algún lado. Sí, aparece. Y si no, el disco está completo. Está entero, totalmente gratis para escuchar. Y uh-huh en mis redes sociales también, que bueno, Agustín Richard, que es mi nombre, uh-huh, básicamente. Yo tengo mi Facebook y mi Instagram. Siempre estoy mandando invitaciones uh-huh a escucharlo también. Así que uh-huh me encantaría. Esta va a pegar, ¿eh? Ojalá. No es ojalá lo mismo, solo lindo, no mensaje lo mismo, aparte, ¿eh? Y viste. Uh-huh, uh-huh. Así que la pueden disfrutar ahí por la red, porque a nosotros siempre después nos terminan preguntando, viste que la gente se va rentando y hoy tienen acceso a la telefonía, a las computadoras y pueden disfrutar sí la música por ahí. Antes sí tenías que recurrir a tratar de comprar el disco. Esto ha cambiado hoy, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. O sea, favorablemente para muchos y desfavorablemente para otro tanto. Uh-huh. En tu caso, cuando me planteas ese equilibrio. A ver, yo creo que en la situación en la que estamos nosotros, basados acá en Concordia, haciendo música o hechos artísticos desde acá, me parece bastante favorable. Uh-huh, uh-huh. Por la razón de que lo pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Perfecto, bueno. Y cualquiera, en cualquier lugar del planeta, se puede conectar con la música. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso está bueno. Ahora yo supongo que después, si empezás a hablar en términos económicos, bueno, naturalmente nosotros. Sí, es diferente. Es diferente. En un músico es importante la presentación en vivo, que esto de alguna manera se va a perder por este escenario, pero así todo tenemos las redes sociales. Pero es importante esto de presentarse, sentarse en una sala, tocar, presentar tu disco. Sí, es importante uh-huh porque se cierra el círculo. Uh-huh. Ah, claro. Se cierra. Y ahí lo liberás. Y empezás. Le das la libertad al disco. Como que ya está de alguna manera semicerrado, porque la gente ya lo puede escuchar y tal, pero hay algo personal que tiene que ver con esto de, bueno, lo empecé tocando como hablábamos hoy en casa y tal y cual y qué sé yo, y pasas por todos los procesos, la grabación, las aventuras, las cosas lindas, las cosas feas, y terminás sentándote en una sillita uh-huh o con toda la banda en un lugar a tocarlo. Y bueno, uh-huh, uh-huh, ya está. Cuando hablas en las redes de disfrutar de tu música, ¿estamos hablando de imagen? ¿Juegan con algo de imagen? Sí, uh-huh, mirá que hicimos un video para la canción número 2 del disco Casas y Familias. Uh-huh. Hice un videoclip. Perfecto. Totalmente en cuarentena, en uh-huh el momento más tenso de acá. Uh-huh. Yo salí a las redes sociales a pedirle a la gente que me mande, que lo hagan ellos, ¿viste? Uh-huh. Publiqué la canción como un adelanto y le dije, bueno, filmen lo que quieran y yo después voy editando. Bien. Y salió el videoclip de Casas y Familias, así. Ah, lo voy a buscar. Está hermoso. Urgente, está hermoso. Búscalo después, está hermoso. Está en uh-huh YouTube. Uh-huh. Urgente, lo voy a buscar. Sí. Cuando hablamos de esto de trabajar, ¿pensás así en formas alternativas? De más allá de las redes. Pues yo el otro día hablaba con un músico, no voy a decir quién, decía, un día voy a agarrar un carro y voy a salir por la ciudad a hacer mi música. Sí. Me decía, se buscan así en la cabeza, diagramando. Yo constantemente estoy, no es que lo tengo como una actividad fija, pero mm siempre estoy a la espera de que me baje la gran idea. Pero yo le decía, no es mala esa, le decía. No, por supuesto. Poné un par de parlantes, no haces. Salí a la calle. Y girás. Yo quería poner en los colectivos, viste acá, que a veces ponen personalidades atrás de los colectivos, quería poner el, la portada del disco. Mirá. Esa me parecía buena también, ¿viste? Está bueno. Sobre todo porque la gente por ahí acá ve otra cosa también, está lindo. Todo pasa por la creatividad, sí, ¿no? Sí, sí. Y aparte los músicos, los artistas generalmente son creativos y está bueno que le vayan buscando la vuelta a sí, todo esto, ¿no? Que inventar. Viste que se ha utilizado mucho esto de tocar en Zoom y todo esto, sí. De, obviamente no es lo mismo, pero por lo menos se va adaptando a lo que nos toca vivir, que esta pandemia que asola al planeta, ¿eh?